Esta fue una producción de Voces Nuestras con el apoyo de Pan para el Mundo. Y precisamente sobre este tema nos toca informar sobre un ejemplo concreto de cómo las autoridades de una comunidad se convierten en entes represores y violadores de la libertad de expresión. Es el caso de Radio Snook Holom Konop en Santa Eulalia, Huehuetenango, Guatemala. Esta radio fue cerrada de forma violenta por el alcalde municipal el pasado mes de enero. El cierre incluso fue escenario de una balacera donde falleció un joven integrante de la radio. Hechos similares ocurrieron el pasado mes de marzo cuando el equipo de Radio Snook Holom Konop intentó reabrir la radio. Se cree que en estas balaceras está involucrado el alcalde del municipio de Santa Eulalia, quien en repetidas ocasiones ha acusado a la radio de instigar conflictos sociales. La emisora ha dado cobertura y apoyo a la resistencia de la comunidad de Santa Cruz de Varillas contra el proyecto hidroeléctrico Hidro Santa Cruz. Hechos como estos ponen en evidencia las serias amenazas sobre el libre ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación que enfrentan diversas comunidades centroamericanas. A ellos y ellas nuestra solidaridad y apoyo en la defensa de sus derechos.